Mientras le voy a invitar a que busque ya en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gloria a Dios. Gálatas, carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 16. Es un texto muy familiar, ¿verdad? Muy conocido de todos. ¿Ya lo tiene? Muy bien. ¿Ya lo tienen, verdad? La cita acá de ese lado. Bien. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué admirable, hermanos, es cuando tenemos así algún joven de la iglesia, ¿verdad? Que estudia, que se prepara para ser más excelente en la alabanza de Dios. Ahorita que estaba Lalito tocando, fíjese, pues antes tenía ese problema ahí en su corazón, que un soplo. Pues yo no tengo ni soplo ni nada, pero yo tampoco ya no soplo, hermanos. Ya me quitó el saxofón. Bueno, gloria a Dios por su vida y también por los músicos. Alguien también del que admiramos, ¿verdad? Y nos sorprendemos. Es Carlitos Prado. Cuando llegó no sabía ni tocar la guitarra, nada, no sabía nada. Y mire ahora. Casi lo nombran el quinto Beatle ya, hermanos, ¿verdad? Pero Dios lo bendiga, qué bueno por su esfuerzo, hermanos, eso es bueno y admirable. Y gracias también por la vida de cada uno de los músicos, hermanos, eso es interesante que tengan esa preparación. Ajera, pues gracias por su vida, por el interés de enseñar lo que él sabe, ¿verdad? Muy bien, gracias, hermano, por todo ello. Que Dios bendiga este ministerio, que es muy precioso. Amén. Muchos creyentes, hermanos, cuando escuchan la frase andar en el Espíritu, en realidad no saben lo que es andar en el Espíritu. Dudamos mucho de que existan personas que entiendan perfectamente lo que es andar en el Espíritu. Y a veces de una manera muy vaga tenemos ese concepto y decimos, él anda en el Espíritu, es que él no anda en el Espíritu. Pero en realidad sabemos lo que es andar en el Espíritu, hermanos. A la luz de la palabra de Dios necesita un estudio serio y una reflexión y una explicación qué es andar en el Espíritu. Y qué cosa no es andar en el Espíritu también. Porque a veces nos engañamos o nos confundimos. Veamos qué es lo que quiere decir andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, es permitirle al Espíritu Santo hacer en nosotros lo que Dios mandó hacer. No es un trabalenguas. Permitirle al Espíritu Santo hacer en nosotros lo que Dios le mandó hacer en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo, en primer lugar, hermanos, es enviado de parte del Padre para su iglesia, para lograr un propósito eterno. Oiga bien. Y es un solo propósito, hermano, no es tanto. Es un solo propósito por el cual el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre para su iglesia. Si no comprendemos bien la misión del Espíritu Santo a la iglesia, vamos a cometer dos graves errores. El primer error, hermanos, es creer que el único objetivo del Espíritu Santo es que nosotros hablemos en lenguas. Creer, hermanos, que el Espíritu Santo vino aquí para darnos dones. Si nosotros creemos eso, hermanos, estamos perdiéndonos la grandiosa obra de su propósito eterno en nuestra vida. Es un propósito eterno, porque los que hemos sido salvos, hermanos, aparte de que nuestros pecados han sido perdonados, obtenemos la vida. Entonces el propósito del Espíritu Santo que está haciendo en nuestra vida es un propósito eterno. El segundo error que podemos cometer si no entendemos correctamente, hermanos, en la misión del Espíritu Santo, es apagar al Espíritu Santo. Es todo lo contrario. Apagar al Espíritu Santo dentro de nosotros, creyendo que el ministerio del Espíritu Santo, pues es algo que no se puede explicar, que es un misterio, que no lo podemos alcanzar, y que su presencia es algo que nada más se toma por la fe. Queridos hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que la presencia de Dios solamente se debe tomar por la fe? Claro que no, sino que la presencia de Dios es algo muy real en nosotros, amén, es real. Y cada uno de nosotros podemos decir, yo sentí la presencia de Dios el día de hoy. Yo siento la presencia de Dios cuando oro, cuando adoro, cuando canto, cuando busco de Dios. Yo siento su presencia. No es solamente decir, pues yo por la fe siento la presencia de Dios. No, para nosotros es algo muy real, muy tangible. Amén. Si no lo entendemos así, hermanos, pues vamos a tener ese conflicto en nosotros. Podemos andar en el Espíritu y tener sus dones actuando en nosotros, pero fíjese una cosa, que usted puede actuar con los dones y no andar en el Espíritu. Pues ¿cómo está eso? Pablo dice que podemos profetizar, que podemos sanar y hablar en lenguas, profetizar, etcétera, pero si no tenemos amor, ¿de qué sirve? Pablo es enfático en eso, hermanos. Si tú hablas en lengua, si tú profetizas, si tú tienes dones, pero si no tienes amor, eso no te sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque no andamos en el Espíritu. Porque no estamos actuando como el Espíritu Santo nos está diciendo. Muchos cristianos estamos convencidos de que el andar en el Espíritu es solamente hablar en lenguas. Y razonan y dicen, bueno, pues ¿cómo no voy a andar en el Espíritu si hablo en lenguas? Ese razonamiento, hermano, es muy superficial y muy débil. El hablar en lenguas, hermano, no equivale necesariamente a orar en el Espíritu. Muchos oran en el Espíritu y su mente está en otro lugar. Puede andar en Sudáfrica, hermanos. ¿Sí? ¿Qué problema, hermanos, hoy con las iglesias? No hayan cómo acomodar el horario para el día de hoy, ahorita en la tarde. Y no me ande apresurando ni ande viendo el reloj conmigo ahorita, hermano, porque yo voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Amén? ¿Sí? Unas iglesias andaban acomodando el horario para que... ¿Para qué? ¿Para que gane México, hermanos? Deberían de ganar la salvación, que es lo que más interesa. Así que, hermanos, hablar en lenguas no equivale necesariamente a orar en el Espíritu. La Biblia nos dice que si yo hablo en lenguas y hablo sin entendimiento, perdón, si hablo en lenguas, mi entendimiento queda sin fruto. El Señor quiere que hablemos en lenguas, pero también que demos fruto, amén, y que oremos con entendimiento. Yo les he recomendado mucho, hermanos, que cuando oremos por una gente nueva, pues a lo mejor usted se emociona, lo que usted quiera, no le hable usted en lenguas. ¿Para qué? Es más, si está intercediendo por otra persona, no hable en lenguas, háblele pues en el idioma, en lo que entienda, para que pueda decir a su acción de gracias, amén, así sea. O sea, no demostremos ser muy espirituales, no. La gente no necesita eso. La gente necesita que usted se acerque y haga una oración de manera que él entienda por qué está orando por él. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces tengamos esa ética con la gente. Y más cuando a veces oramos por inconverso, decir el inconverso, bueno, ¿qué está orando? Pues qué bárbaro. ¿De dónde aprendería ese idioma tan bonito? ¿En qué escuela se le enseñan? O sea, tenemos que orar con entendimiento, con inteligencia, para que lo que nosotros oremos esté con fruto. ¿Amén? Siempre debe ser así. Orar con fruto. El orar en el Espíritu quiere decir, hermanos, muchísimo más que el hablar en lenguas. Nosotros limitamos al Espíritu Santo solamente con el que profetiza, con el que habla en lenguas, con el que tiene el don de sanidad. No, hermanos. La misión del Espíritu Santo va más allá. Acuérdese que tiene un propósito eterno. La obra del Espíritu Santo, hermanos, Él no ha venido solamente para ayudarnos a hacerle frente a la vida, para sacarnos de las crisis, para cuidarnos en las noches de soledad, para darnos fuerzas cuando andamos flaqueando. El Espíritu Santo está para hablar y glorificar ¿a quién? A Jesucristo, hermanos. Presentarlo como el ser más maravilloso del universo. Él hace realidad la sanidad. Todo lo que hace el Espíritu Santo, hermanos, señala a Jesucristo, amén. Allá está apuntando, hacia allá nos está llevando, porque dijo Jesucristo, y Él los enseñará todo de mí, y hablará de mí, porque ha tomado de mí, amén. Esa es la misión, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, nos llevará como iglesia a enamorarnos de Dios. Enamorarnos de Cristo. Ese amor que nos guarda. Ese amor, hermanos, que nos hace permanecer en Él. La Biblia dice que si caminamos de esa manera, no andaremos en la carne. El texto nos señala, aquí, hermanos, en los contextos, dice, y no satisfagáis los deseos de quién, de la carne. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aquí es donde debemos tener mucho cuidado. Recuerde usted que los deseos de la carne siempre están en contra del espíritu. Pablo hace una recomendación, hermanos, dice, andad en el Espíritu, pero ¿por qué razón? Por la conducta que se estaba manifestando en la iglesia de los Gálatas. Una conducta negativa, dice el contexto, hermanos, allí en el verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no se consuman, pues. El día de ayer, hermanos, estuvimos allí en el... ¿Cómo le llaman? En ese torneo de fútbol ahí de las iglesias. ¡Qué bárbaros, hermanos! Salió cada cristiano allí con esas carnalidades tremendas. Llegó un equipo, hermanos, ahí que se confrontaron de esa iglesia. ¿Ya se iban a pelear? Hágame este favor. Yo me tuve que acercar, hermanos, sí, porque tuvimos que poner orden allí. Al pobre árbitro, que era un hermano. Ya saben cómo le estaba yendo, decía al pobre nazareno. Y llegamos... Y les llamamos, a ver, vengan acá. ¿Por qué razón se están peleando? Es que me entró sucio y no marcó él. Dije, mira, hermanito, el fútbol es así. Si no tienes capacidad de controlar tus impulsos, le dije, salte. Y era el campeón, yo ya lo estaba corriendo. Yo dije, salte. No, hermano, pero es que, ¿cómo no? Pero es que me pintó la marca de los zapatos aquí en las espinillas. Ni modo, así es esto. Y si no tienen capacidad de jugar... Para el partido que se suspenda. Le digo, yo me admiro, hombre. Tanta pasión que le echan aquí en este juego de fútbol, hermanos. Yo quisiera que la tuvieran para Cristo, hermanos, de verdad. Mira nomás. Yo me sorprendo, ¿eh? Pero, hermanos, es increíble cuando nosotros no controlamos los deseos de la carne. ¿Hasta dónde nos pueden arrastrar? ¿Hasta dónde nos pueden llevar? Ese es un aspecto muy, muy trivial. Pero en el aspecto espiritual, que es más serio el asunto, hermanos, ¿hasta dónde los deseos de la carne se contraponen con el espíritu? Y es una lucha interna que tenemos. Pero la recomendación de Pablo dice, andad en el espíritu. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer para andar en el espíritu? Recuerde que el Espíritu Santo, hermanos, nos vuelve el corazón a Cristo. Siempre está llevándonos a Cristo. No siempre accedemos, nos conducimos de acuerdo a como Él nos dice. ¿Cuántos de ustedes son guiados por el Espíritu Santo, hermanos? ¿De veras? Bueno, a veces nos andamos preguntando, bueno, ¿y de veras ando en el Espíritu? ¿Acaso sí es cierto que escuché la voz de Dios o qué fue mi imaginación? Yo recuerdo una vez de un pastor, hermanos, que el Señor le dijo, regálale tu carro al otro pastor, a otro hermano. Dijo, ay, Señor, yo creo que esa no es tu voz. Pero estaba insistente, hermanos. Que le regale yo mi carro al hermano, ¿cómo? No, Señor, pero no es tu voz, Señor, no, será otra cosa. Al último se lo regaló, se obedeció. Pero hermanos, muchas veces nosotros nos preocupamos tanto de veras por hacer lo correcto, por hacer eso, pero dudamos, hermanos, porque no andamos, hermanos, verdaderamente concentrados. Hermanos, no estamos en la presencia de Dios para discernir esa voz de Dios. Y terminamos en no confiar en Él. Cuando no andamos en el Espíritu, cuando no buscamos de Dios y nosotros satisfacemos los deseos de la carne, ¿sabe qué pasa, hermanos? No aprendemos a confiar en Dios. No se preocupe usted, hermanos, ni se atemorice de que usted esté enfermo, de que venga una enfermedad, de que tenga un problema. Pues Dios sí quiere manifestar allí en ese problema. Dios quiere mostrar, si usted se enferma, Dios quiere mostrar que Él es su sanador. Si usted se mete en deudas, Dios quiere decirle que él está rico y dispuesto a solucionar ese problema. Así es él. Que tenemos un problema por allá. Bueno, él quiere demostrarle que él es su abogado, su licenciado, hermanos. Y que puede echar mano de él. Por eso el Señor nos permite esas circunstancias. Y llegamos allí para entenderlo. Y hermanos, decir, hombre, ¿cómo vamos a testificar, hermanos, del poder de Dios si nosotros ni siquiera lo hemos experimentado? Por eso el testimonio es muy bueno, muy sano. Hermanos, ¿cuál es el objetivo de los dones? Si los dones, hermanos, no es necesariamente que nos estén definiendo que andemos en el Espíritu, bueno, ¿por qué, cuál es la razón de que el Señor nos haya dado los dones? En primer lugar, hermanos, son para provecho de nosotros. Son para provecho de la iglesia. Por ejemplo, el don de sabiduría, nada tiene que ver con la sabiduría del mundo. Ni los otros dones, ni el don de la ciencia, ni el don de discernimiento de espíritus, ni el don de sanidad. Eso nada tiene que ver con el mundo, hermanos. Son única y exclusivamente para provecho de la iglesia, el pueblo de Dios, nada más. Y apuntan, hermanos, en conclusión, a una sola dirección, que es hacia Cristo. Ninguno de estos dones tiene sentido, hermanos, si se pierde el propósito eterno del Espíritu Santo. No tiene ningún sentido. Ahora, bueno, ¿y cuál es el propósito eterno del Espíritu Santo para la iglesia? En primer lugar, hermanos, este es el propósito. Preparar a la iglesia como la esposa del Cordero. ¿Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo? ¿Sí o no, hermanos? Sí, es lo único que está haciendo el Espíritu Santo, preparar a la iglesia, ponerla lista, bonita y guapa para el Cordero, como la esposa. ¿Quiénes van a ir a las bodas del Cordero? Yo no voy a ir, yo voy a ser parte de... Sí, de la novia, de la esposa de Cristo. Hermanos, por eso el Espíritu Santo está embelleciendo la iglesia. Le da dones para que se embellezca, para que sea mejor y más guapa, más bonita. ¿Cómo va a ir a una esposa, hermanos? Todavía con rencores, con odios, con corajes. ¿Cómo va a ser esa esposa? Con el Cordero, por favor, hermanos. Por eso Pablo dice, hermanos, anden en el Espíritu. Porque el Espíritu, hermano, está preparando a la iglesia como la esposa del Cordero. Para las bodas del Cordero, amén. Ya la está preparando, por eso le da dones. Por eso le da ministerios. Por eso la embellece con toda esa estructura espiritual, amén. Así es, hermanos. Muchos hermanos hemos asistido a algún culto de sanidad y milagros. ¿Cuántos han ido, hermanos? Ay, no se me olvida cuando vino Cádiz Luna que se quedó la iglesia sola, hermanos. Hasta el azúcar se me subió de coraje, ¿eh? De veras se los confieso. Ay, Dios bendiga a Cádiz Luna. Aleluya. Hermanos, ¿quién no recuerda a un culto de sanidad y milagros? Muchos a lo mejor han asistido a ese tipo de cultos. Pero hermanos, yo pregunto una cosa. ¿Se sintió usted compungido en esa reunión? ¿Sirvió para mostrar la gran maldad del pecado? ¿Amó más a Cristo? ¿Le pidió que Jesús viniera ya por segunda vez? ¿Cómo se sintió? Hermanos, si esto no sucedió en ese culto de milagros, quiere decir que el Espíritu Santo no estaba ahí. ¿Por qué? Porque es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Nos hace compungirnos del pecado. Nos hace amar más a Cristo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Sí, si el Espíritu Santo no hace eso en un culto, hermanos, entonces el Espíritu Santo está ausente. ¿Por qué? El Espíritu Santo, hermanos, no viene para presentarnos un espectáculo, produciendo señales y milagros y prodigios solamente para entusiasmarnos y emocionarnos o nos sintamos bien. No, hermanos. Todo el accionar que tiene el Espíritu Santo dentro de su iglesia es con un propósito divino. ¡Qué tristeza, hermanos! ver que hay pastores y ministros que convierten el ministerio del Espíritu Santo en un circo, hermano. Y ahora va a ver esto, y ahora esto, y acá, y, hermanos, qué triste. El Espíritu Santo, hermanos, no soporta que lo manipulen carnalmente, y todo lo hacen en el nombre del Espíritu Santo. Y aquí viene otra revelación del Espíritu Santo, y ahora, tengamos mucho cuidado, hermanos. El Espíritu Santo nos conduce a su presencia. Pablo describe, hermanos, a un pueblo especialmente marcado. Efesios en el capítulo 1, verso 13, dice, sellados por el Espíritu de la promesa. Amén. Quiere decir que cada uno de ustedes que ha sido salvo es sellado inmediatamente, hermanos, como propiedad de Cristo. Yo no entiendo por qué todavía, hermanos, nosotros creemos que las maldiciones generacionales nos siguen, aún siendo cristianos. Y aún a cristianos hay que exorcizarlos. Válgame el cielo. Cuando el Espíritu Santo dice la palabra, que una vez que usted acepta a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo lo sella. ¿Está usted sellado como propiedad de quién? ¿De Satanás? No, como propiedad de Cristo que ha redimido su vida en la cruz. Ese es el sello de la promesa. Dios ha prometido sellarlo de su propiedad, hermanos. Grave es eso. Ha producido, hermanos, una marca distintiva, una obra interior gloriosa. Les preguntaba a los hermanos de escuela dominical ahí en el grupo de catecúmenos, a ver, platíquenme cómo era antes su vida sin Cristo. No, hombre, hermanos, pues era así, hermanos, terrible, dolorosa, triste. Y ahora que conoce a Cristo, ¿cómo es su vida? Pues diferente. Así tiene que ser, porque marca, hermanos, una distinción de lo que éramos antes y de lo que ahora somos. Algo sobrenatural pasó en nosotros. Ya no somos de este mundo, gloria a Dios. Ya no somos de este mundo, ese es el sello. El sello dice, ya no son de este mundo. Hecho en el cielo. Made in the heaven. Aleluya. ¿Qué les parece eso, hermanos? Hecho en el cielo. No, y en la realidad sí es así. Nosotros estamos hechos en el cielo para vivir en el cielo. Si usted quiere seguir viviendo aquí en la tierra, pues es su problema. Pero estamos hechos, diseñados para vivir allá con Cristo. ¿O no es así, hermanos? Ahora, hermanos, ya no pone la vista. Aleluya. Ese que, hermanos, ha sido sellado, ya no pone su vista en las cosas de aquí de la tierra, sino pone su vista en las cosas del cielo, no en las de este mundo. Los sucesos del mundo no lo conmueven, hermanos. Ya no son tibios, ya no son ni mediocres. Ahora claman, ven Señor Jesús, aleluya. Ven, ahora sí te esperamos. Ya no están con ese miedo. Miré con Cristo, ¿no? ¿Qué pasó? Efesios en el capítulo 1, verso 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, hermanos. El Espíritu Santo alumbra nuestros ojos, disipa las tinieblas. Hermanos, el Espíritu Santo nos sella a los creyentes como propiedad de Cristo para siempre, gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, que lo anhela y que está orando, y que están líderes allí quebrantados buscando su presencia, hermanos, los creyentes no tienen otro interés más que ver a Cristo, aleluya. Allí es donde estamos manifestando que andamos caminando, andando en el Espíritu, gloria a Dios. Cuando uno asiste a reuniones en las que Cristo es tan real, hermanos, casi, casi sentimos que tocamos el cielo. ¿Quién ha ido a una reunión, hermanas? Ahora que fueron a la reunión de la convención de las mujeres, venían unas hermanas, pero se hasta brillaban, hermanos. ¡Qué culto, gloria a Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bendición! ¡Oh, hermanos! ¡Qué barbaridad! Sí, hermanos, hay cultos, hay convenciones, reuniones, ¡híjole! Casi tocamos el tercer cielo, ¿verdad? Casi. Como que sentimos la gloria de Dios en nuestra vida. Yo recuerdo una muy especial, hermanos. No sé si era mi segundo concilio que iba como pastor. Pero ya cuando fue el último día, hermanos, cerró allí el culto el hermano Carlos Anacondia. predicador argentino. Mis respetos para ese hombre. Qué bárbaro, hermanos. Y fue la última predicación. Ya terminó el culto. Ya muchos estaban yendo. Y antes dijo el hermano, ya había orado y echarle la bendición a todos los pastores y todo eso. Pero el hermano se quedó, hermanos. Y dijo, solamente quiero orar por 100 pastores. Pero 100 pastores que han pensado que ahorita llegando a sus iglesias van a renunciar. Que vengan heridos, que tengan ese pensamiento. 100 pastores. No, hombre, hermano, pasaron 400. Y entre esos pasé yo. Yo traía un puñal en la espalda, hermanos, que hasta venía sangrando. Dije, pues aquí estoy. Yo no pasé hasta la frente porque se llenó. Se llenó bien rápido. Y ahí voy yo también. Señor, pues tú sabes, aquí me quedo. No alcancé a estar allá donde está el fuego, pero si me llega una chispa, con eso me conformo. Y dijo el hermano, este Anacondia, a ver, hermanos, todos los pastores que están aquí, levanten sus manos. Usted sabe, yo soy muy desconfiado, hermanos, muy quisquilloso para muchas cosas. Levanten sus manos. Y empezó a orar, hermanos. Cuando estábamos así, hermanos, yo vi un joven pastor, iba todo de negro, parecía el charro negro, pero él iba allí. Hermanos, no alcanzó a llegar al altar, que se cae de rodillas allí, junto a mí. Ay, y extendió, no, se agachó, hermanos, al piso, lloró. Yo no sé cómo iba su corazón, Me conmovió en parte, dije, ay, caray, no soy el único. Pero yo me quedé parado y extendí mis manos, yo también extendí mis manos. Cuando, hermanos, yo empecé a sentir un fuego de Dios, así, que bajaba en mis manos. Yo soy bien desconfiado para eso, usted sabe, soy quisquilloso. Dije, y abrí mis ojos, medio espantado, dije, Señor, ¿qué está pasando? Hermano, yo sentí que el fuego de Dios como algo caliente bajaba por mis brazos y se juntó en mi corazón. Bajaba por mis dos brazos y cuando se quedó aquí, hubo una vocecita así sencillita, pero la oí clarito, dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Cómo me llenó eso, hermanos? Y salí con nuevas fuerzas. ¿Y aquí me tienen todavía? Es una bendición. Así que, hermanos, ¿quién no recuerda un culto así? Un culto, una reunión. No, si les preguntaran, ay, hermano, yo me acuerdo. No, hombre, se sintió la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad, el Espíritu Santo es lo que hace en nosotros. Que nosotros participemos de la gloria de Dios. Nos hace ver, asomarnos tantito lo que vamos a disfrutar ahí en la eternidad. El Espíritu Santo hace eso en nosotros. Mira, sienta a Dios, siente su presencia, gózate en su gloria. Mira, esto es lo que Dios tiene para ti. Y aquí en esta tierra, Él lo hace posible, gloria a Dios. Hermanos, cuando tenemos esa experiencia, salimos convencidos, hermanos, de una sensación de que Dios es una realidad en nosotros. Ay, yo que creía que Cristo no me amaba. ¿Cómo no? Te quiere un montón, qué bárbaro. Te ama. Y te hace una realidad. Y es entonces ahí, hermanos, que los problemas ya no nos molestan. Que la crisis económica ya no nos estremece. Y algo bien tremendo, ya no le tenemos miedo al diablo. Ya no le tenemos miedo al diablo. Y eso es algo importante. Hermanos, el Espíritu Santo nos permite asomarnos, hermanos. Asomarnos a la gloria que será nuestra. Así que, hermanos, quiero decirle que Él nos da una prueba de su santidad. Que Él nos hace ver esa gloria. Concluyo diciendo lo siguiente, hermanos. Lo distintivo del andar en el Espíritu es aquel que tiene un apetito insaciable, hermanos, por conocer al Señor. Es aquel, hermanos, que tiene siempre un apetito de aprender de Él. Es aquel que quiere siempre hablar de Él, que quiere adorarlo. El andar en el Espíritu es aquel que busca de Dios, que ora a Él. Pablo decía, no sé qué será mejor, si quedarme aquí por ustedes o irme ya con el Señor. Pero después dice, no, dice, pues disculpen, hermanos, pero yo prefiero estar allá. Sí, dijo Pablo, Prefiero estar con mi Señor donde es. Muchísimo mejor allí estar con Él. Hermanos, es allí el anhelo del creyente que anda en el Espíritu. Anhela siempre estar en la presencia de Dios, hacer lo que Él hace, obedecerlo a Él, aleluya, adorarlo con todo su corazón. Eso es andar en el Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, lo está siempre moviendo a buscar de Dios con tal pasión y tal emoción que no le cabe en el pecho. Pero hoy hay poca hambre y sed, y muy pocos con una mínima pasión. Pocos quieren andar en el Espíritu, pero el Espíritu Santo ha encontrado un pueblo de personas que le permiten tomar el mando. Y a veces digo, bueno, Señor, y si hay pocos que quieren andar en el Espíritu, ¿qué? No importa, yo tengo más. Tengo un pueblo selecto que busca mi rostro, que ora y que le interesa andar en el Espíritu. Hermanos, ¿qué desea la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesitas tú? ¿Tú qué necesitas? La respuesta está aquí en Gálatas, hermanos. ¿Necesitas andar en el Espíritu? ¿Andas tú en el Espíritu? ¿Anhelas con esa pasión a Dios? Ya no dijeron amén, hermanos. Y si no andas en el Espíritu, ¿qué esperas? Hoy caminar en el Espíritu, hermanos, es una decisión radical. Gracias a Dios que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, estaba limitado porque tenía la naturaleza humana y estaba limitado en el espacio y tiempo. Pero Jesucristo ascendió al cielo para llenar a todo el mundo de su presencia, gloria a Dios, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todas partes. Como ahorita está con nosotros, amén. Está allá en Japón, está en Europa, está en muchas partes. Aquí también está la presencia de Dios. Y está el Espíritu Santo. La recomendación es esa. Anden en el Espíritu. Anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Abajo, hermanos, con esto finalizo. Dice, manifiestas son las obras de la carne, por si usted no las conoce. Bueno, ¿y cuáles son las obras de la carne, hermano? Pues aquí están. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras con etcétera, etcétera, etcétera. Para que usted las lea. ¿Qué prefiere usted, hermano? Tenemos que andar en el Espíritu, si no es cierto. Y hermanos, aprendamos que el Espíritu Santo, su obra, no se limita al hablar en lenguas, no. Ni a los dones tampoco. Hay algo muchísimo mejor que la obra del Espíritu Santo quiere hacer nosotros. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo. No se olvide de que tenemos que orar a Él. No se olvide que dependemos de Él. No se olvide que la iglesia sin Él no sería la esposa del Cordero. Amén. Tenemos que andar en el Espíritu y aprender esa parte, hermanos. No distraernos en otras cosas que el Señor tiene para nosotros. Oramos. Querido Dios, en esta tarde te damos gracias. Porque tu Espíritu Santo, hermanos, está con nosotros. El Espíritu Santo está promoviendo, Señor, la salud, la sanidad, los dones dentro de tu iglesia. Porque tú estás preparando hombres y mujeres, Señor, que te busquen apasionadamente, que estén enterados de que tú estás con nosotros, de que proclamen las buenas de salvación, de que con pasión, Señor, prediquen tu palabra. No solamente en conducta, Señor, sino también en la persona, en el testimonio. Que podamos ser útiles para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por la vida de esta iglesia. Gracias, Señor, porque podemos decir que tú nos has ayudado, pero también queremos andar conforme a lo que tú has designado, a lo que tú has preparado para nosotros. Grandes y maravillosas son tus obras. Padre Celestial, queremos estar contigo. Que tu iglesia camine en el Espíritu, para que así podamos nosotros proclamar las verdades del cielo. Para que así podamos decir enteramente, ven pronto, Señor Jesús, preparados, listos para irnos contigo, Señor. Una iglesia bien preparada, bien adornada, bien bendecida, bien, Señor, bien lista para irse contigo, porque es la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, aleluya. En el nombre de Jesús, aquí estamos, aleluya. Gracias, Señor, aleluya.